Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio, jazz de todas las décadas y de todos los estilos para vosotros. Y hoy vamos a hacer otro de nuestros grandes especiales en directo. Nos gusta el directo y ya sabéis por qué, directos forever, porque el músico está ahí libre de ataduras, en los mejores casos, y dice todo lo que tiene que decir, no importa el tiempo que le tome. Esto es importante porque vamos a escuchar algunos temas un poco largos de duración, pero que justamente los ponemos porque dan la sensación, porque son los artistas tocando frente al público. Es como ir a ver un concierto un sábado a la noche, por ejemplo, ir a ver a Lenny Tristano, gran pianista de Chicago, generalmente considerado, tildado de intelectual. ¿Sí? Su aproximación a la composición y a la misma ejecución del piano, indudablemente jazz, nadie va a decir que no. Lenny Tristano, de todos modos, un original que hacía unas cosas raras, intervalos extraños, todo un poco inscripto en lo que uno diría que es el lenguaje rítmico del bebop. Pero Lenny Tristano, como ya dijimos en algún programa, es algo más que bebop, es su propio hombre. En 1955, Lenny Tristano grabó unas músicas que fueron editadas al año siguiente por el sello Atlantic, y donde lo muestran pretendidamente, en realidad está logrado el efecto, en una faceta, un poco más cercana, ¿sí?, frente a ese intelectualismo frío del que se lo acusaba. En todo caso, el producto es absolutamente Tristano, un disco interesante dividido en una cara con solos suyos, ¿no?, solo piano, en formato trío con contrabajo y batería, y con una cara B con un directo grabado en The Sing Song Room, en el restaurante Confucio, se llama así el restaurante, en la ciudad de Nueva York, en el verano de 1955. Vamos a escuchar entonces Lenny Tristano en directo con los siguientes: Gene Ramey al contrabajo, Art Taylor a la batería, y me dejé para el final a, last but not least, a Lee Konitz, que es un survivor, vive aún Lee Konitz, tocando el saxo alto. Lee Konitz fue discípulo de Lenny Tristano, entonces no es que vayan a tocar parecido ni mucho más, simplemente que absorbió algunas ideas básicas y muy importantes de la onda Tristano, que es así una especie de rigor extraño que no se detiene en sentimentalismos y va directo a la línea de la música. No sé, vamos a escucharlo. Va a estar muy lindo igual, ¿sí? A pesar de todo lo que dijimos. If I Had You, si te tuviera, If I Had You es el nombre del tema. Esto es Lenny Tristano con Lee Konitz en directo, porque este es un especial de directos aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Lenny Tristano en directo en The Sing Song Room en The Confucius Restaurant en la ciudad de Nueva York, verano de 1951. Lenny Tristano haciendo If I Had You, un tema de larga data, creo yo, aún ya en 1955. Lenny al piano, por supuesto, con Gene Raimi al contrabajo, Art Taylor a la batería y el gran Lee Konitz al saxo alto, cool jazz, Lenny Tristano, básicamente. Tiempo de jazz especial de directos, el número 14, ¿sí? Ya llevamos. Y nada, estamos escuchando a los artistas en su medio natural, uno diría, ¿no? Porque, claro, hay artistas de estudio, ¿sí? Después vamos a hablar más adelante de uno de ellos, que son más de estudio, ¿sí? Gente que trabaja, eso, grabando discos en el medio aséptico, quirúrgico del estudio, que está todo bien y nos gusta mucho el estudio, que se pueden hacer muchas cosas. Pero el directo tiene la inmediatez que no da otro medio, sin ninguna duda. Vamos a escuchar a Julian Cannonball Adderley y su quinteto. Julian Cannonball Adderley, interesante, llegó a Nueva York, de su Florida natal cuando tenía menos de 30 y ya era uno de los maestros del saxo. En su momento fue declarado el nuevo Charlie Parker, sino por concepto, por lo menos por destreza en el instrumento, ¿sí? Porque realmente Cannonball logra, un poco como uno podría decir de tantos otros, de lo que escuchamos recién, de Lee Konitz, ¿no? Que justo es el mismo instrumento, y aquí vamos a ver qué distinto se puede tocar un mismo instrumento, ¿no? Como Lee Konitz, Cannonball, uno podría decir que sus líneas son espectaculares y que tienen una lógica impecable y demás, pero Cannonball le agrega algo que a mucha gente le gusta, sin ninguna duda, que es una suerte de soul y de inflexión así más humana, casi podría decirse, que nada, que lo hizo un favorito. Cannonball tuvo una gran época en los 60s, donde al frente de su quinteto era una de las estrellas del soul jazz. Los críticos no estaban tan de acuerdo, errados absolutamente todos, sin ninguna duda, y el público esta vez sí sabía lo que era bueno. Y Cannonball, nada, una super historia, tocando con Miles Davis en formato quinteto, en el sexteto famoso con John Coltrane y con Bill Evans, nada, una super carrera, colaborando con muchos otros también, y luego su propia carrera del solo, corta, lamentablemente, dado que se murió en 1975, tenía solo 47 años. Pero nada, vamos entonces a los días felices de 1966, en los cuales Cannonball tocaba con su quinteto, Cannonball Adderley, dijimos, saxo alto, y el quinteto, Nat Adderley, su hermano, a la corneta. Joe Zawinul, el famoso teclista fusionero de los 70s, de Weather Report y demás, aquí solo al piano, Victor Gaskin al contrabajo y Roy McCurdy a la batería. Este grupo duró bastante. Zawinul no solo tocaba espectacularmente, a pesar de su origen austríaco, vienés, sabía lo que era el blues y el funk, y nada, va a estar demostrado no solo en cómo toca, sino en la composición, porque es suya. Lo que vamos a escuchar es Money in the Pocket, dinero en el bolsillo, con una intro. Cannonball, además de tocar muy bien el saxo, era gran maestro de ceremonias, y aquí lo vamos a escuchar un poco haciendo eso al comienzo, y nada, y ese ambiente que se crea especialmente en lugares como el Sankei Hall en Tokio, los japoneses muy, muy silenciosos antes de la música. Esto fue el 26 de agosto de 1966, Tokio, Japón, Cannonball Adderley Quintet, el tema de Joe Zawinul, Money in the Pocket, jazz en vivo en Tiempo de Jazz. Joe Zawinul, our brilliant pianist, one of our new ones and one of the so-called very good ones. This one's called Money in the Pocket. Thank you. Man in the Pocket, como dijo Cannonball, ese fue el tema, composición de Joe Zawinul. El teclista tocó el piano. El resto del grupo es Nat Adderley a la corneta, Victor Gaskin al contrabajo y Roy McCurdy a la batería. Cannonball, por supuesto, al saxo alto, su gran instrumento, y la gran música soul jazz a saco aquí en Tiempo de Jazz en directo, exclusivamente en Agora Sol Radio. En directo la música que estamos poniendo y en directo nosotros, porque somos un directo. En el estudio, pero directo. Estamos escuchando música en vivo de artistas que con el advenimiento del long play, ¿no?, de larga duración, nada, ganaron en expresividad ya en el estudio, pero que claro, en el directo realmente es donde crecen exponencialmente. Es el caso del septeto, porque aquí eran siete, ¿sí?, de Miles Davis en 1970. Fueron solo cuatro los meses en los que Miles Davis tuvo juntos a los siguientes. Steve Grossman al saxo tenor o soprano, soprano en este caso. Dave Holland al contrabajo, Jack DeJohnette a la batería, Ayrton Moreira a la percusión. Estos duraron un poco más de cuatro meses. Los que duraron cuatro meses juntos fueron Chick Corea al piano eléctrico, ya era su pianista en estudio y en directo, y el agregado que duró esos cuatro meses, Keith Jarrett, nada más y nada menos que Keith Jarrett en el órgano eléctrico, algo que él hubiese preferido olvidar, pero que nada, está grabado y es historia, y lo hace muy bien también, ¿sí? Solo que a él no le gusta el piano, el órgano, pero no importa. Este era el grupo de Miles Davis, un grupo armado, o sea, estamos hablando de Miles Davis, ¿sí? Atrás habían quedado, no sé, Charlie Parker, John Coltrane, el propio Cannonball que dijimos antes que tocó, y todos sus colaboradores pianistas, Bill Evans, Red Garland, Herbie Hancock, o sea, La historia de Miles en 1970 era fantástica, pero el advenimiento del rock hizo que mucha gente cambiara un poco de perspectiva a la hora de hacer la música, de elaborar un nuevo concepto musical, ¿sí? Es el caso de Miles, que decidió que el mundo eléctrico y con ritmos más explícitos era lo suyo. Nunca abandonó el funk luego de esto, que es básicamente la parte popular que se agregó a su jazz. Pero lo que hay que decir es que Miles tenía una idea particular de lo que suponía él que era un espectáculo de rock. Y entonces, después de haber chequeado a bandas como Led Zeppelin, sí, efectivamente, Led Zeppelin, Miles chequeando Led Zeppelin en algún directo en los Estados Unidos, aprendió cosas y tomó enseñanzas, siempre pasadas por su propia sensibilidad, que eso es lo propio del artista. Entonces, para Miles, aquí el ataque rock es eso, un ataque brutal de volumen y con un ritmo, como dijimos antes, explícito, rock, funk o similares, además del jazz, pero con una intensidad especial, muy particular, fuerte, sin duda, y una aproximación al tema armónico, digamos, más free, ¿sí? Lo que se puede decir free, porque aquí vamos a escuchar a Corea y a Jarrett improvisar libremente detrás de las líneas que dispara Miles o Steve Grossman. Por cierto, Steve Grossman, aquí en el saxo soprano, tiene 19 años, que son los mismos años que tenía Miles cuando debutó con Charlie Parker en 1945. Y los otros no son mucho mayores, ninguno tiene 30 aquí, y Miles tiene 44. Lo cual es interesante, ¿no? En 1970 era otra cosa. Y aquí está entonces Miles Davis dispuesto a conquistar un nuevo mundo, nada más y nada menos que en el Fillmore East, que era uno de los templos de los conciertos de rock. Entonces es ahí donde Miles Davis tocó entre junio 17 y 20 de 1970. Nosotros vamos a escuchar un tema del concierto del 18 de junio. El tema que nos ocupa es It's About That Time, una composición de Miles Davis. Y nada, esto es muy distinto que la versión que sale en In a Silent Way, que es el disco original de donde está tomado. Y nada, es una traducción al directo. Y además, más allá de todo lo que dijimos, Miles Davis fue un artista de jazz. Y entonces el cambio permanente, la improvisación, está en sus genes. Entonces la versión es necesariamente distinta que la del estudio. Vamos entonces con Miles Davis, con Chick Corea, con Keith Jarrett a los teclados eléctricos, Chick Corea piano eléctrico, canal izquierdo, Keith Jarrett al órgano en el canal derecho, acompañado por todos los demás estrellas, todos de la fusión, Miles Davis en el Fillmore East. It's About That Time, Miles en vivo en tiempo de jazz. Miles Davis en directo en junio, para más exactitud, 18 de junio de 1970, en el Fillmore East, en la ciudad de Nueva York. Miles Davis con su composición It's About That Time, con los siguientes: Steve Grossman al saxo soprano, Chick Corea al piano eléctrico, canal izquierdo, Keith Jarrett al órgano, canal derecho. También donde hay pandereta es Keith Jarrett, ¿sí? Dave Holland toca el bajo eléctrico en este track, Jack DeJohnette la batería y Ayrton Moreira la percusión y también un poco de flauta que se escuchó en este track. Miles, por supuesto, la trompeta, todavía a unos pocos meses de comenzar a electrificarla, pero mientras tanto en acústico. De todos modos, el set fue absolutamente eléctrico y muestra la exploración de Miles, sí, porque yo creo que en la época esto fue tildado de comercial y creo que nada más lejos de la realidad. Miles Davis como gran creador en directo, aquí, en vivo, en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, escuchando músicas en directo de grandes jazzistas de todas las décadas, pero nos quedamos en los 70s, vamos un par de años después de este 1970 de Miles a 1972. Y entonces vamos a escuchar nada más y nada menos que a Weather Report. Son los 70s, entonces toca un poco esto hoy. Zawinul, Joe Zawinul, Joseph Zawinul, que fue el teclista que escuchamos al piano con Cannonball Adderley hace un par de temas. Nada, su carrera es maravillosa. Los comienzos muy olvidados, ¿no? Zawinul, claro, como rey de la fusión y del jazz eléctrico y electrónico, nada, no tiene parangón. Pero los comienzos de Zawinul como pianista, por ejemplo, de Dinah Washington, ejemplo grande de gran cantante y de negritud, si lo puede haber. Zawinul ya andaba con esa gente, apenas llegado a los Estados Unidos en 1959, como dijimos antes, desde su Viena natal, Austria. Pero lo de Zawinul era el jazz, y no solo el jazz, sino el soul y el funk, y entonces así fue generando un cuerpo de trabajo, composiciones tocadas por Cannonball Adderley, como escuchamos antes, por Miles, en el caso de Cannonball, éxitos, ¿sí? Hits, por lo menos en los charts de jazz. Esa era la vida de Zawinul, hasta que entró en contacto con Miles, y nada, hay unos discos importantísimos, el Beaches Brew, el In a Silent Way, aún previo, del cual salió el tema que escuchamos recién de Miles. Ese par de discos y algunos otros tracks más de otras sesiones en estudio, a esos discos y esas sesiones se reduce, aunque ya con eso hay bastante material, la colaboración entre Zawinul y Miles Davis. Alguna vez leí por ahí que Zawinul logró darle a Miles un colchón de sonido conceptual también, ¿no? que de alguna manera podía equipararse a lo que hizo para Miles también Gil Evans 10 años antes con una orquesta. Sawinul, en cambio, no usa orquesta, sino que usa los teclados electrónicos, el piano eléctrico al principio, órgano como mucho, y vamos a escucharlo aquí con Weather Report, por supuesto, su creación, junto a Wayne Shorter, saxofonista, que también tocó con Miles. Vamos a escucharlo aquí entonces solo al piano eléctrico y al piano normal, el piano acústico. Con eso solo ya puede hacer un montón de cosas. Esto es Weather Report, entonces acompañan, toca en realidad Wayne Shorter, aquí va a tocar el saxo soprano. Y el resto del grupo es Miroslav Vitaus, que fue cofundador de la banda en bajo acústico o eléctrico, depende de lo que toque, Eric Gravatt a la batería y el brasileño Dom Romão a la percusión. Vamos a escuchar un Weather Report en directo en la primera etapa, entonces aquí no hay ninguna señal de lo que vendría después de Pastorius o el funk ese tan explícito. Lo que vamos a escuchar aquí es el modo exploratorio también, un poco como Miles, pero con algo más de delicadeza en algunas partes, el modo exploratorio de Weather Report, improvisando mucho, muy absolutamente. Con Miles también ocurría eso, pero el ritmo era más persistente. Aquí todo va a flotar un poco más y vamos a escuchar entonces cuatro temas, todos unidos en un solo set. Surucucú, primero, y luego Lost, ambas composiciones de Wayne Shorter, y luego para cerrar, Early Minor y Directions, ambas composiciones de Yosef Zawinul. Esto fue grabado el 13 de enero de 1972 en el Shibuya Philharmonic Hall en Tokio. Mirá, ya tenemos dos de Tokio en el mismo programa. Así que vamos entonces con Weather Report en vivo en Tokio, con cuatro temas que luego vamos a decir otra vez cómo se llamaban. Esto es la magia de Weather Report en directo en tiempo de jazz.

El público japonés en Tokio saludando, bienvenido a la música de Weather Report, Weather Report en directo de una manera alucinante, como lamentablemente luego no volvería a escucharse. Bueno, la música va cambiando y los tiempos van cambiando, pero este era el momento de la creatividad, fines de los 60, principios de los 70. Esto fue Weather Report en directo, 13 de enero 1972, Shibuya Philharmonic Hall en Tokio. Escuchamos a Wayne Shorter al saxo soprano, Joe Zawinul al piano acústico y al eléctrico con ring modulator. Sí, esos son los ruidos raros. Miroslav Vitoz tocó el contrabajo y el bajo eléctrico, tal vez, no lo sabemos. Contrabajo seguro que sí, especialmente en este final. Eric Gravatt tocó la batería y Domum Romao tocó la percusión. Escuchamos Surukuku y Lost, composiciones de Wayne Shorter, y Early Minor y Directions, composiciones de Joseph Zawinul. Jazz eléctrico, altamente electrificado, pero también con su cuota de world music y de tantas otras cosas. Jazz creativo en tiempo de jazz. Tiempo de jazz en directo, sí, en directo. Live 14, en directo número 14, nuestra serie de en vivo en nuestro tiempo de jazz, solo en Agora Sol Radio. Vamos ahora con otra expresión del jazz en los 70, pero muy distinta de la que escuchamos recién. Aquí no hay electricidad, no hay... claro, depende de en qué lado esté uno. A veces las cosas de Weather Report, aún en esta época tan experimental y creativa que acabamos de escuchar, escuchar, lo llamaban algunos concesiones, pero bueno, en realidad no había ninguna concesión, creación musical pura y dura. Lo mismo puede decirse, pero entonces en otro, desde otro ángulo, de Henry Threadgill. Ahora Henry Threadgill es un señor mayor, ¿no? Y sigue grabando y sigue muy, muy en activo, tiene 73 o 74 años, y se ganó el premio Pulitzer y becas y cosas y nada, prestigio y fama bien ganados, porque es uno de los músicos más complejos, sutiles, interesantísimos que aparecieron en los últimos, qué sé yo, uno casi puede decir 40, 50 no, pero 40 años, sí, por lo menos, sí. Justamente vamos a comprobar eso ahora con Henry Threadgill en esta grabación de 1976. Threadgill era y es, sigue siendo, además de un gran intérprete, quiero decir, de su saxo, flauta, también toca eventualmente, pero como saxofonista es uno de los grandes intérpretes. Pero lo importante de Threadgill también es sus composiciones y el concepto general de las cosas, de los proyectos que lleva a cabo. Operó de todas las maneras este Threadgill en trío, como lo vamos a escuchar ahora, con el famoso grupo Air, Aire, ¿sí? Su sexteto, el Henry Threadgill Sextet, también tuvo su banda Make a Move, la muy interesante banda también en los 90s Very Very Circus, de quienes escuchamos aquí algunos tracks, y el último emprendimiento que sigue en activo, Zooid, Zoo como de zoo del zoológico, ¿no? Zooid, ese es el último grupo de Henry Threadgill, haciendo cosas muy extrañas con la música, pero todas muy edificantes y que iluminan la imaginación. Acá lo vamos a escuchar en el 76 en un modo más propio de Chicago, que es de donde es él, y más cercano a la AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians, también de Chicago, la casa del Art Ensemble of Chicago, por así decir de alguna manera, y de tantos otros. Threadgill entonces en este modo chicagoense del free jazz a saco, ¿sí? Vamos a escuchar entonces Uso Dance, USO son siglas, ¿no? Uso Dance es el nombre del tema, 1976, su composición, y entonces el trío, Henry al saxo alto, Fred Hopkins al contrabajo y el gran y recordado, es que se murió, Steve McCall a la batería y la percusión, el tremendo trío, que esto también es una, no sé si es Air, una de las formaciones de Air o no. De todos modos, Henry Threadgill al comando en su saxo alto, en su Uso Dance, jazz en directo desde la ciudad de Nueva York. Esto es el Free en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Henry Fredgill en directo en la ciudad de Nueva York en mayo de 1976. Escuchamos a Fredgill con su Uso Dance, ese es el nombre del tema. Henry Fredgill tocó el saxo alto, Fred Hopkins tocó el contrabajo, Steve McCall tocó batería y percusión. Acción de Free en la escena Loft de la ciudad de Nueva York en los mismos 70s que son los 70s de la fusión, la electricidad, como la escuchamos recién y luego en encarnaciones más comerciales aún de Weather Report y tantos otros. Pero bueno, nada, eso es lo propio de los tiempos, todos los tiempos, que suceden muchas cosas al mismo tiempo de distintos palos, las más nuevas, las más viejas. Y aquí entonces escuchamos un poco el Free como nos lo enseñó Ornette, y más allá, por cierto, mucho más allá. Gran creador Henry Fredgill, siempre lo pondremos en nuestro programa, siempre habrá más de Henry porque se lo merece. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando música en directo en nuestro especial número 14 aquí en Agora Sol Radio, y vamos a hacer un salto en el tiempo, vamos de 1976 a 1986 y vamos a escuchar, esto es una, podría ser una rareza en este programa, vamos a escuchar a Larry Carlton, un guitarrista, por supuesto, más asociado con otro tipo de músicas, ¿no? Los entries de Larry Carlton a veces vienen como jazz fusión, sí, pero también como rock o pop. La verdad es que Larry Carlton, que es un señor que está al borde de los 70 años en este momento y sigue en activo, es un guitarra que, por un lado, tiene influencias así del tipo de jazz. Directamente Joe Pass, Barney Kessel, Wes Montgomery, todas estrellas, bueno, algunos más, otros menos. Wes Montgomery tal vez el más estrella de los guitarristas de jazz. Pero también Larry Carlton supo adaptar para su estilo las ideas de personas como B.B. King. Y aquí entramos en otra cosa que no es el jazz, ¿sí? Estamos hablando de blues. Larry Carlton tiene eso, una facilidad para entrar y salir del jazz y del blues y del rock y del pop. Y con una también sofisticación armónica, hay que decirlo, importante. Larry Carlton, una gran carta ganadora en tracks de músicos, claro, asociados a otras cosas que no son jazz, aunque tienen un poco de jazz. Estamos hablando de bandas como Steely Dan o solistas como Joni Mitchell. Esto nos da una idea, ¿no? Un poco de por dónde va Larry Carlton. No hay tanta gente, con las décadas cada vez se presenta más este fenómeno, pero no hay tanto de músico que está cómodo tanto en rock como en jazz. Entonces puede tener distorsión y fraseo rock, pero conocimiento armónico del jazz y lograr entonces una amalgama que increíblemente, a pesar de los populares que son estas músicas, no tiene tal vez tantos seguidores. Larry Carlton entonces sí es sin duda una de las estrellas. Además participó en discos con todos, además de los que dijimos, ¿no? De Steely Dan o de Joni Mitchell, no sé, Michael Jackson, Quincy Jones, Sammy Davis Jr., Dolly Parton, cualquier cosa. Larry Carlton con todos, y en particular, hay que decirlo esto, con dos bandas que son The Crusaders, ¿sí? Que tuvieron gran influencia en este tipo de música, un poco Los Ángeles, esta fusión de jazz con soul y con un poco de funk y un toquecito de rock. Ahí estaba Larry Carlton poniendo su guitarra en este grupo, todo de negros, Larry Carlton único blanco. Y también en 4Play, que es un emprendimiento de la mano de Bob James, pianista, nathanista, bajo eléctrico y batería a elección, junto con, entonces, con Larry Carlton, también hacen un poco este estilo. A veces uno podría decir que es pop jazz, pero bueno, si está hecho con calidad, se nota y eso es bueno. Vamos a escuchar a Larry Carlton entonces en una faceta menos conocida, sino lamentablemente menos explorada por él. Tal vez uno quisiera que hubiese más discos así de Larry Carlton. Es un directo, porque este es nuestro programa de directos, y vamos a escuchar entonces a Larry haciendo So What, el So What, el famoso So What que abre el Kind of Blue de Miles Davis. En una toma que aquí nos explica algo, la carátula del disco. Es la primera canción del segundo set de este directo, y en realidad es casi una broma. Bueno, So What es un clásico, un estándar que prácticamente todo el mundo conoce. Entonces Larry Carlton se permitió, se permitió esta licencia de tocar el tema sin previo aviso a los músicos. O sea que no estaba ensayado, pero como todo el mundo conoce So What, entonces pudo salir. Y así vamos a escuchar esta música con los siguientes: Larry Carlton, guitarra eléctrica; Terry Trotter al teclado; Abraham Laboriel al bajo eléctrico, uno de los grandes del bajo eléctrico; John Robinson, gran profesional de la batería; y Alex Acuña, desde Perú, a la percusión, donde la hay, ¿sí? El arreglo no es un arreglo, es que lo tocaron ahí, entonces es un arreglo espontáneo, on the spot. Y lo que vamos a escuchar, sí, sobregrabado, que no estuvo en el directo, es la sección de vientos arreglada por Jerry Hay, Jerry Hay, ¿sí? Es uno de los grandes trompetas. Jerry Hay y en arreglos y también en trompeta. Gary Grant también en la trompeta y Mark Russo al saxo. Esa sección fue grabada en el estudio y agregada posteriormente, pero no le quita nada a la espontaneidad del grupo de Larry tocando este standard para todos los tiempos en directo. So What, de Miles Davis, pero interpretado por Larry Carlton en 1986, jazz en directo, en tiempo de jazz. Thank you. Larry Carlton en directo. Escuchamos este directo de Larry Carlton del 17 de febrero de 1986 en North Hollywood, California, el lugar de Baked Potato. Es gracioso, ¿no? Es la patata cocida. The Baked Potato en North Hollywood es el lugar donde tocó Larry Carlton con los siguientes: Terry Trotter al teclado eléctrico, electrónico, hay que decir, bajo eléctrico Abraham Laboriel, batería John Robinson y percusión Alex Acuña, sección de vientos arreglada por Jerry Hay, que también está incluido en la sección en la trompeta, y Larry Carlton, por supuesto, en la guitarra. Y el tema, por supuestísimo, So What de Miles Davis. Así escuchamos entonces a Larry, que no es una estrella del jazz, pero sin ninguna duda puede y sabe tocar el jazz. Esto es Tiempo de Jazz. Este es Tiempo de Jazz, escuchando a los músicos en directo. Sí, estamos escuchando directos de todos los tiempos aquí en Ágora Sol Radio. Y vamos al final del programa. Casi uno no piensa que vamos al final, pero sí vamos a ir al final, porque nuestro próximo track decidimos pasarlo completo porque está realmente bueno y nada, dio cosa cortarlo, ¿sí? Agradecemos la tecnología de la que disponemos para poder hacer este tipo de transmisiones, de emisiones, y entonces escuchar esta música que se lo merece así en este formato largo. Vamos a escuchar al Ed Blackwell Project. Ed Blackwell, batería. Ed Blackwell hay una actuación muy temprana de Ed Blackwell en formato bebop, así, con Ellis Marsalis, el pianista padre de Wynton, pero en los tiempos ahí cuando vivían todos en Nueva Orleans. Ed Blackwell era de Nueva Orleans, con Alvin Batiste, un clarinetista de Nueva Orleans, pero con tendencias a veces un poco más out, experimentales, free. Ed Blackwell tocaba con ellos cuando era súper joven. Incluso tuvo participación en alguna gira, breve, pero tuvo participación en gira con Ray Charles. Eso muestra que estamos hablando de un profesional de verdad. Para 1960 fue el reemplazo del batería original, Billy Higgins, del Ornette Coleman Quartet. Entonces aquí comienza la fama internacional, histórica también, de Ed Blackwell al comando de los tambores para Ornette. ¿Trayendo qué? Un free, sin ninguna duda, porque si estamos hablando de Ornette, es free, pero el free temprano todavía tiene un pulso. Entonces ahí está Ed Blackwell haciendo un poco afro, un poco Nueva Orleans, pero todo eso pasado por una sensibilidad bop o hard bop, free. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es un poco difícil, o no, no importa, lo vamos a comprobar escuchando la música ahora. Estamos hablando de Blackwell con Ornette en 1960, y aquí vamos a escuchar a Blackwell a cargo de su grupo en 1992, muchos años después, y lamentablemente muy poco antes de su muerte. De la Dead, sí. El grupo Dead Blackwell en 1992 de alguna manera reproduce en alguna medida el formato Ornette, con dos vientos, una caña y un cobre, el contrabajo y la batería. Pero, ¿a quiénes tenemos aquí? Carlos Ward, poco mencionado, pero gran músico, toca el saxo alto en este track y es además su compositor. Graham Haines, que es hijo de Roy Haines, el gran batería de jazz, que aún vive y sigue tocando además. Graham Haines, su hijo, entonces toca la corneta. Mark Helias toca el contrabajo, uno lo dice así rápido, pero acá estamos hablando de un compositor, director también, además de gran contrabajista, Mark Helias, y el grupo se completa con Ed Blackwell a la batería. Este era el grupo que llevaba Ed Blackwell al momento de su muerte. Esto es el Ed Blackwell Project número volumen 2, ¿sí? Hay dos volúmenes de esto, lamentablemente tenemos solo este. Y en este tema, entonces, aquí, y cerrando entonces la conexión con Ornette Coleman, está como estrella invitada Don Cherry, el mismísimo trompeta de Ornette en aquellos días gloriosos de fines de los 50 y principios de los 60. Don Cherry toca, por supuesto, la trompeta. Aquí pone que solo en la parte parte 2 del tema, pero nada, donde la corneta suena un poco más asordinada, la trompeta es más brillante, más brassy, como dirían en inglés. Entonces, nada, donde toca la corneta es Graham Haines y donde es la trompeta es Don Cherry. Vamos entonces a entregarnos a esta música grabada el 8 de agosto de 1992 en Oakland, eso es en California, y vamos a escuchar entonces, como decíamos al comienzo, completamente, por completo, este track. Son algo más de 26 minutos, pero realmente vale la pena porque, a pesar de todo lo que dijimos y del origen free de Ed Blackwell y Don Cherry, sin duda, y todo eso, en realidad hay un orden en la composición y es música, al fin y al cabo, que es lo más importante. Jazz con Ed Blackwell Project, Ed Blackwell a la batería. El tema se llama Lito y vamos a escucharlo completo, partes 1, 2 y 3, jazz en directo en tiempo de jazz. Thank you.

Ed Blackwell Project, Ed Blackwell en directo, 8 de agosto de 1992 en Yoshi, ese es el nombre del lugar que todavía existe, Yoshi en Oakland, California, Ed Blackwell con Graham Haines a la corneta, Carlos Ward, compositor de este tema, al saxo alto, Mark Elias al contrabajo y el propio Ed Blackwell a la batería, invitado especial a la trompeta, Don Cherry. Desde el fondo de los tiempos, viniendo desde cuando eran amigos, compañeros en el cuarteto de Ornette Coleman. El tema fue Lito, partes 1, 2 y 3. Y así entonces cerramos nuestro especial de directos número 14 con este maravilloso tema de Ed Blackwell, recordando a Ornette y a la libertad y a Nueva Orleans y al afro y al jazz. Esto fue Tiempo de Jazz en directo. Muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos en la próxima emisión. De jazz en exclusiva en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.